Buenos días, ¿cómo están? Les estoy, bueno, gracias por haber realizado, los que han podido realizar algunos de los ejercicios del módulo. Voy a darles un pequeño feedback leyendo el documento que han sistematizado los monitores de las diferentes actividades. La primera es sobre la actividad 2 del foco 1, que hace referencia a las comisiones de la verdad un poco más en general y el mandato de la Comisión de Colombia. No voy a decir todos los nombres, sino más bien las respuestas que hemos recibido en una visión más global. La mayor parte de las respuestas, por no decir todas, hablan de la importancia del trabajo de la Comisión, también de la dificultad, de la complejidad del conflicto y también de la necesidad de un seguimiento, un tiempo, una profundización en cosas que ha hecho la Comisión y sobre todo en las recomendaciones, en la aplicación de las recomendaciones, en los mecanismos de cumplimiento y la importancia de la verdad para los diferentes procesos, sea la reparación, sea la justicia, en los casos en los que se pueda llegar allá, ¿no? Que también se analizan las dificultades que eso tiene, también en un proceso más amplio de reconstrucción o reconciliación. La mayor parte de las respuestas pues enfatizan la importancia del trabajo de la Comisión, obviamente en la centralidad de las víctimas, la escucha también incluso a los propios responsables, ¿no? Y el enfoque de territorial, de género, étnico y psicosocial que la Comisión ha tratado de llevar adelante. Y también otras hacen referencia pues a la ardua tarea que eso ha significado no solamente para la Comisión, sino para todos los que han participado, todo ese proceso colectivo que ha participado en ese trabajo, en un contexto, como ya analizamos también en el módulo de la presión política sobre la Comisión y la falta de reconocimiento y apoyo social que muchas veces las víctimas han tenido en todos estos años, ¿no? Una de las víctimas que responde, una de las personas que responde, señala la importancia que ha tenido, que tiene las comisiones de la verdad como un aliciente para el afectado, para devolver la esperanza, ¿no? Para devolver la fe, las ganas. Creo que eso es una frase que recoge una reflexión profunda, ¿no? Porque si hay algo que se ha quebrado en muchos de los contextos de violencia es lo que llamamos el impacto en las creencias básicas, ¿no? En el sentimiento de seguridad, en la confianza con el otro, con los otros, las otras, ¿no? Muchas veces la pérdida de sentido, ¿no? Incluso de la vida, ¿no? Y creo que ese es generar un espacio que sea un aliciente para las víctimas y sobrevivientes, también para recuperar la esperanza y ganas en la transformación, el compromiso en la transformación de la sociedad, me parece que es un elemento muy importante. Otra de las respuestas señala que la Comisión deja una herramienta, ¿no? Para la paz, que eso se señala en varias de las respuestas, ¿no? Y dice, creo que nombrar y reconocer es un principio de la existencia humana para la convivencia, ¿no? Y creo que eso es una reflexión también muy importante, porque es difícil poner nombre a tantos horrores, ¿no? Y sobre todo poner un nombre que no sea solamente catalogar o que no sea solamente describir, ¿no? Que a la vez convoque, que muestre que eso es intolerable y a la vez convoque a la acción, ¿no? Y no nos deje en la parálisis de recrear el horror, ¿no? Y también haces referencia a la importancia de asumir esa verdad porque es un legado para la libertad de los hijos e hijas, ¿no? Para nunca más, para las nuevas generaciones. Eso es parte del sentido, ¿no? Creo que en muchos contextos quienes más han ejercido la violencia y quienes han tratado de tener control político de muchos de estos procesos se creen dueños del tiempo, ¿no? Y el tiempo les pertenece a las nuevas generaciones. Y una comisión, a pesar de que mira hacia atrás reconstruyendo muchas de esas de esos impactos, violaciones, etcétera, es sobre todo una propuesta para ese nuevo, distinto tiempo, ¿no? Y también señalan otra persona, que no es un objetivo cumplido, como si fuera una tarea ya terminada, ¿no? Sino que es una victoria de un pueblo que está escribiendo su historia y de una sociedad que tiene que defender día a día ese camino, ¿no? Perdón, no sé si quedó grabado, pero una de las respuestas hablaba de la necesidad también de un tiempo, de un proceso en el que estamos, en el que también están las víctimas y la sociedad para la aceptación de lo vivido, ¿no? Eso no se hace solamente porque se conozcan las cosas, ¿no? Porque se publique en un informe, sino también la toma de conciencia de un pasado que no se puede cambiar, ¿no? Pero de un presente que sí se tiene que transformar. Y también de un presente menos cargado cuando se da esa aceptación de lo vivido como parte de una historia que se necesita transformar, ¿no? Y sabemos que los temas de fondo, como ahí se dice también, la desigualdad, la educación, la salud, la exclusión social y la necesidad de una reconstrucción de la democracia son problemas todavía de fondo que no se han resuelto del todo, ¿no? Y que necesitan que la Comisión ha marcado en sus análisis de esos factores de persistencia que veremos en el próximo módulo y también esas recomendaciones un camino de salida del conflicto. Y en ese sentido otro de los trabajos pues habla de que hay que analizar cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Y la pugna constante en esa legitimación del trabajo, en este caso de la Comisión, o de las verdades que han surgido con el trabajo de la Comisión, y también lo que sale, digamos, como esas herramientas de trabajo para el futuro. Y por otra parte, la implementación integral de las recomendaciones, ¿no? Como son las dos cosas que van a marcar el futuro del país y frente al cual pues incluso este propio diplomado es un intento de generar herramientas, ¿no? Y una cualificación más colectiva que nos permita a todos tener más elementos para esa lucha, para ese camino, ¿no? Otro de los trabajos habla de cómo el esclarecimiento proporciona una narrativa compartida de los hechos, ¿no? Identifica las causas profundas y ayuda a reconocer a las víctimas. Creo que eso es, las tres cosas son claves, ¿no? Y también señala que el reconocimiento no solo brinda, es una parte de un sentido de justicia, ¿no? Sino bien contribuye a sanar las heridas y a la reconciliación. Creo que el reconocimiento le da un marco social, es un elemento para la desestigmatización y también el reconocimiento por parte de los propios victimarios para muchas víctimas ha sido un elemento clave, ¿no? Incluso en los escenarios que se han dado en la comisión, hablaremos en el módulo sobre reconocimiento, precisamente sobre esos dilemas éticos, sobre esas posibilidades, sobre la importancia que ha tenido para mucha gente esos procesos y qué podemos aprender, creo que también como sociedad. Bueno, también se habla de la atravesada por un conflicto de tan larga duración, también pues todo eso ha generado una transformación de cultura, ¿no? Hay que tener cuidado con no echarle la culpa a la cultura, ¿no? De todo, ¿no? Con otros países, ¿no? Esa visión de no es que los colombianos son violentos, pero también es importante entender, analizar, tomar conciencia de los impactos en las relaciones sociales, en la propia cultura que ha tenido el propio conflicto armado, en esa extensión de la desconfianza, el rechazo a lo extraño, o en la construcción del enemigo, ¿no? Como parte de esos elementos que se señalan también en varios de las respuestas que habéis dado, ¿no? Obviamente también, como dicen otros, la importancia de que los mecanismos construidos, que vienen de lejos, porque vienen de toda una lucha colectiva, pero que ha dejado, ojalá, la Comisión instalada en la sociedad, ¿no? Ayude también a superar, bueno, a tener maneras de manejar las diferencias y los conflictos sin amenazar la vida del otro, ¿no? Y que en ello obviamente es muy importante incluir a los victimarios para garantizar la no repetición. Yo diría no solamente a los victimarios en términos personales de humanización y de reconocimiento de su parte, de un examen crítico del pasado, ¿no? Sino también de los mecanismos que han hecho posible ese horror a gran escala, ¿no? O sea, el desmantelamiento de esos mecanismos que pasan por estructuras armadas, ¿no? Pasan por estructuras financieras, ¿no? Pero también pasan por una deconstrucción mental de muchos de esos mecanismos. Y bueno, otros hablan en sus reflexiones también del tema de la reconciliación, ¿no? Como un ejercicio de reparación, de reconectar lo que se ha desconectado, de reconstruir, ¿no? O de sanar las heridas producidas por hechos violentos, pero retomando, digamos, un poco esas ideas, ¿no? Cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad del Perú, el presidente de la comisión dijo, la comisión está planteando la importancia de la reconciliación entre los dos. La reconciliación no es solamente la reconciliación después de la guerra contra el Centro Luminoso y la guerra del aparato del Estado, también contra la población civil y de Sendero, lo RMTA, el RMTA, perdón, MRTA contra el Estado, pero también contra la población civil, ¿no? En esa guerra tan, tan dura, sufrida por el pueblo, sobre todo más andino, ¿no? Sino también la comisión señaló la reconciliación entre los dos Perús, ¿no? El Perú de la ciudad, de la costa, que es el que ha contado social y políticamente, y el Perú del social, económica y culturalmente de la vida. Hay también algunas reflexiones sobre el perdón, ¿no? Como una parte de lo que puede abrir caminos para la reconstrucción del tejido social. Obviamente eso tiene una dimensión personal muy importante, ¿no? Y la manera en cómo la gente trata de dejar atrás el odio o el resentimiento o, digamos, trata de liberarse de una historia que no le permite reconstruir su propia vida, porque siempre está atada a un pasado con un peso muy duro en sus vidas. Las maneras en cómo eso se hace son distintas, ¿no? Pero, bueno, creo que eso plantea también dilemas éticos muy importantes, ¿no? Y sí, posibilidades mirar ahí en... hay una entrevista con Juan Carlos Agüero, que es hijo de dos miembros de Sendero Luminoso, sobre el perdón. Hay en la revista del IDL hay una entrevista con él que creo que es interesante. Si ponéis en Carlos Agüero, ahí os va a salir la entrevista en la revista, que es una entrevista de 2-3 páginas, que creo que es interesante también como una lectura sobre los temas en profundidad de lo que supone asumir una historia tan traumática, pero también con una mirada fresca por su parte. Hay muchas reflexiones también sobre la etapa en la que estamos de apropiación de los resultados del trabajo de la comisión, de la necesidad de la continuidad de una política, no solamente con este gobierno que, digamos, ha señalado su voluntad política del cumplimiento, sino también más adelante de enfrentar los retos que ahí se plantean como cambios claves para la sociedad colombiana, también la pedagogización de todo esto y el trabajo en los diferentes lugares y pueblos para utilizar, digamos, todo ese caudal de experiencias informativas, de comunicación, pedagógicas que ha generado, pues que está en parte en ese material de la Transmedia. No voy a comentar las cartas de la Transmedia que aparecen también en algunos de los... También aparecen otras reflexiones sobre la importancia de que se consoliden y se apropien los resultados del trabajo de la comisión, ¿no? Y que se garantice la continuidad de las políticas, ¿no? Sabemos que los países en los cuales ha habido un mayor impacto del trabajo de las comisiones ha sido en los cuales, digamos, ha habido un cierto consenso